Buenos días, Raúl. Buenos días, España. Nos hemos quedado sin tiempo. Hemos escuchado a los compañeros con esa información, con todo lo que nos tienen que contar desde esos puntos. Pero yo, bueno, pues comparto contigo también que si te apetece, podemos hablar en la segunda hora un ratito más, porque seguramente que nos quedaremos cortos, ¿eh? Sí. Bueno, y la segunda hora también nos quedamos cortos. Sí, también. Bueno, si nos ponemos a hablar, efectivamente, pues podríamos acabar mañana en cuanto a la economía. Comenzamos con esas noticias, damos un repaso, Carlos, nos das tu punto de vista y comenzamos por China, porque esto, bueno, pues nos incumbe, ¿no? Si a China le va mal, también nos va mal a nosotros, ya que hablamos de una gran locomotora, ¿no? Sí, pero bueno, yo siempre he dicho que China era el gigante con pies de barro. Sí. ¿Vale? China está ahí, China se ha estado aprovechando de su situación, de su precariedad laboral, para producir a bajo coste, a muy bajo coste. Sí, es verdad. Bueno, entonces, el problema que tienen los chinos, pues que se están abriendo al resto del mundo, uh-huh. Y los chinos están viendo que en el resto del mundo hay seguridad social, hay médicos, hay jubilaciones, hay bajas, dicen, yo también lo quiero. Ajá. Y ese es el miedo que tienen, que puede tener el gobierno chino, decir, bueno, yo por mucho que corte redes, internet y tal, hay chinos que están fuera. Ya. De China. De China. Están en España, están en Grecia, están en Italia, están en Estados Unidos. Y ahí están viendo lo que hay. Están viendo que el mundo existe. Y están viendo que hay una... están, bueno, modernizándose. Y ellos quieren lo mismo y están intentando inculcar esas ideas allí en China. Uh-huh. Ese problema le causa grave perjuicio al gobierno chino. Ajá. La economía china, sí. Claro, pero la economía china, bueno, pues ahí está, sigue creciendo. Sí. En muchos sentidos, pero hay que ser muy cautos con ello. Ya dije en su día que China está intentando abrirse en África. Ya. ¿Por qué? Porque África, los africanos, desgraciadamente, todavía están como los chinos hace 40 años. Ya. Sí, que la mano de obra sería muy barata. Efectivamente. Uh-huh. China tiene ese problema ahora mismo. Ya. Bueno, nos vamos hasta el Parlamento Británico. De China hasta el Parlamento Británico, porque fíjate qué internacionales estamos hoy, ¿eh? Sí. El Parlamento Británico que podría votar, si quiere, el Brexit. Todavía se habla del Brexit y no está claro esto, yo creo, Carlos, ¿eh? Todavía no está claro porque, bueno, ellos están viendo, están sopesando, están valorando, están poniendo en la balanza si interesa o no interesa a la economía británica la salida del euro. Y todavía hay sus detractores y del Brexit y todavía hay gente que apoya ese Brexit. No está claro, ¿eh? Todavía ellos no lo tienen claro. No lo tienen claro, pero si la libra dicen que está muy estabilizada, que es muy fuerte, que le sobra a Europa. Es lo que lo que oímos, ¿no? Esa es la sensación que da. Porque, bueno, como ya se han parado de especular sobre las ideas del Brexit, de la salida de la Unión Europea, etcétera, pues, bueno, la libra se está estabilizando. Los mercados, bueno, pues medio están confiando un poquito en la libra. Bueno, se está revalorizando un poquito, se ha perdido ese miedo, pero realmente el problema sigue estando ahí. El problema sigue estando ahí para los británicos. Sigue estando es que ellos quieren una salida del Brexit a su manera. Uh-huh. Seguir teniendo los mismos beneficios que estando dentro de la Unión Europea, pero sin tener las mismas obligaciones. Ya. No, eso no. Estás tienes que estar a las crudas y a las maduras. Uh-huh. Oye, según Bruselas, también insisto, el bloqueo político que tenemos aquí en España hace desaprovechar el plan Juncker. Cuéntanos un poquito qué es esto y por qué desaprovechamos. ¿Tú piensas que sí, que esto es así? Claro, no, es que se está desaprovechando porque el plan Juncker son ayudas. Además, España es el primer beneficiado es Inglaterra, primer beneficiado del plan Juncker. España está en cuarto lugar en beneficios del plan Juncker. El plan Juncker es unas ayudas a expansión, a empresas, a pymes. Bueno, son ayudas, beneficios económicos, ¿vale? Sí. Ayudas económicas para esa expansión. Claro, si ahora mismo También, bueno, también ayuda a gobiernos. ¿Qué es lo que pasa? Si los el dinero está bloqueado, porque está bloqueado ahora mismo, tenemos un gobierno en funciones, no se pueden acometer proyectos de gran envergadura. Si no se pueden acometer, o no se han acometido ya, en la Unión Europea dice, no te doy más dinero. Claro. No pidas porque no te doy. Uh-huh. No te doy si es que no estás haciendo nada. ¿Por qué? Porque no puedo. Ah, pero ese es tu problema. Si no puedes hacerlo, es tu problema. Solucionalo. Solucionalo. Se supone que en el momento que, bueno, se abra otra vez el grifo, se estabilice el gobierno, deje de ser en funciones, se prevé que volverá otra vez a ver esa colaboración del plan Juncker hacia el gobierno español. Pero bueno, de momento sí, claro, de momento está bloqueado. Uh-huh. Es que estamos bloqueados todos. Y bloqueamos a Carlos Muñoz también en este instante también, para que, bueno, pues hablemos de bloqueo, porque tenemos apenas nada, 2 minutos para alcanzar las horarias de las 12, pero te cito en la segunda hora, si te parece bien, Carlos, sí, para que sigamos hablando de cosas tan interesantes como esta. El gobierno admite también ante Bruselas que solo hay hucha de las pensiones para un año. Ya sé que te vas a morder la lengua, pero no me contestes ahora, hazlo no. Después del informativo. Mejor, y esa sección sí. Deportiva. A las 12:30 más menos vuelvo contigo. Perfecto, ¿sí? A esa hora estoy. Venga, también te preguntaré qué te ha llamado la atención esta semana a ti en cuanto a economía. Vale, perfecto. Mira, más que me ha llamado la atención, ya ahora sí que voy a pedir deseos para cierta gente. ¿Vale? Y más que lo que me llama la atención, porque si lo que me llama la atención podríamos estar 5 horas. Voy a pedir deseos. Pues dime solamente nada, un fragmento de los deseos que tienes, porque la otra mitad también la dejaremos para después. Bueno, pues pido deseos para Willy Toledo. Ahí lo dejo. Vale, venga, pues con eso nos quedamos y luego nos explicas bien. Don't Wanna Know, así se llama este sencillo estupendo que nos lleva directamente hasta la economía. Vamos a mantener esta sintonía para dar de nuevo la bienvenida a Carlos Muñoz, nuestro particular economista. Hola, don Carlos, de nuevo. Buenos días, otra vez. Nos quedamos con esa pregunta. No quiero perder mucho tiempo porque tenemos ahí temas y quiero saber qué te ha llamado la atención. Ya me has dicho, ya has hablado de... has nombrado a ese caballero... caballero, eso lo dices tú, yo no le llamo caballero, al señor Willy Toledo. Willy Toledo. Que dijo referente a la agresión de esta pareja de guardias civiles, que iban con sus parejas, ¿sí? Por 50 animales, que los cocearon y, bueno, de hecho, han tenido que tener intervenciones quirúrgicas. Pues él dijo que es que estaban borrachos. Eso dijo él. Eso dijo el idiota, Willy, eres idiota. Madre mía. Así de claro. Y ahora se permite el lujo de tener una obra de teatro por toda España. Pues nada. Willy, va a ir a verte tu tía. Claro, eso tu es tía, la del pueblo. Eso es lo que te iba a decir, que la mejor respuesta es que el público decida si quiere ir a ver a Willy. Este señor lo que tiene que hacer es irse a Cuba, que allí está muy bien, que aquello es el paraíso, que aquello es, bueno... el paraíso, y ya está, que se vaya allí y no salga de allí, que no le queremos aquí en España. Este hombre es idiota, así de claro. Ese es uno de los nombres que tienes ahí, pero yo te he preguntado por lo que te llama la atención, pero antes, y te dije, Carlos, respóndeme después de el informativo y la sección deportiva. El gobierno admite ante Bruselas que solo hay hucha de las pensiones para tan solo un año, Carlos. Sí, a ver, vamos por partes. Tenemos que empezar diciendo que la tasa de reemplazo, ¿vale? La tasa de reemplazo es las personas que se jubilan, ¿vale? Por las que entran en el mercado laboral. Bueno, pues esa es la tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo en el año 95, en el año 1995, hace 20 años, era del 160%. ¿Qué quiere decir? 4 millones de personas. Estos son datos del INE, ¿eh? 4 millones de personas que entraban a formar parte de la, a cobrar de la jubilación, ¿vale? Por esos 4 millones entraban 6.600.000 jóvenes de entre 20 y 29 años. ¿Vale? Uh-huh. Eso en el año 95. Sí. En el año 2016 estamos en el 85%. O sea, se jubilan más entre 55 y 64 años. ¿Vale? Se jubilan 5.600.000 personas y entran en el mercado laboral 4.800.000 personas. Sí. Por lo tanto, la ducha de las pensiones se tiene que ver tocada claro. por narices. No está compensado. No está compensado, totalmente descompensado. Ya digo, 160% hace 20 años contra el 85% de este año. Ajá. En algún informe se ha señalado que una posible solución es la de financiar las pensiones no contributivas, principalmente las de viudedad y orfandad, mediante impuestos. ¿Cómo lo ves tú? Sí, claro, sí, aquí esto va mediante impuestos. Claro. Aquí, venga, vamos a subir impuestos, vamos a poner impuestos, vamos a ver, que yo soy el primero que estas pensiones no deben desaparecer, ni mucho menos, vamos, las pensiones son totalmente imprescindibles y necesarias. Pero la manera de pagarlas a base de impuestos, vamos a ver, señores del gobierno, que no podemos pagar más impuestos. Búsquense la vida. ¿Y cuál es la solución, Carlos? Vamos a ver si pues, les encendemos la bombillita a ellos, nosotros pues desde aquí. Tan fácil y tan difícil como generar puestos de trabajo. Si es que... Claro, tenemos que volver a esas tasas. Esto se debe al envejecimiento de la población. La población está envejeciendo y la mayor calidad de vida, lógicamente, mayor esperanza de vida y menor tasa de empleo. Esos son números, y son números y dos son cuatro aquí. Sí. Bueno, pues la manera, señores, generen empleo, generen puestos de trabajo, que no se nos vayan gente fuera, que vamos a generar industria aquí en España, vamos a invertir en I+D, que ya había que haber invertido hace 30 años en I+D+I, para tener sus frutos ahora, para estar viendo sus frutos ahora. Vamos, que se busquen la vida, que están ahí para eso. O que bajen los impuestos a los empresarios para que contraten. Que bajen los impuestos a los empresarios para que estos empresarios sigan invirtiendo, que no se piensen que se lo van a llevar crudo, que claro. No... Que no, es que aquí está el populismo de es que el empresario, si le bajamos los impuestos, el empresario es para comprarse coches de alta gama y para irse de cacerías. Que no, señores, que no. Que el empresario lo que quiere es mantener su empresa. Claro. Si mañana, hoy tiene 50 empleados y mañana tiene 60, mejor. Porque genera puestos de trabajo y lógicamente ganará más él. Pues mira, ole sus narices. Es todo lo contrario, ¿eh? Es no, aquí es a freír impuestos a todo el mundo, a freír impuestos a la clase media y a freír impuestos a las empresas. Y es verdad que cuando levanta uno un poquito la cabecita le hacen ¡pop! ¡Cuidado! Sí, ahí está. ¿Dónde vas tú? Mantecas de turno que coge y dice, venga, a freírte impuestos, venga, que no puedes ganar dinero, que tú tienes que estar ahí. ¿Cómo vamos a pagar las pensiones? Las pensiones no pueden desaparecer. Pues subimos los impuestos o ponemos un impuesto nuevo o nos inventamos una tasa nueva. No, señores, no. Vamos a intentar reconstruir la economía. Vamos a intentar rentabilizar las pensiones, capitalizar las pensiones. Lo que hay que hacer es capitalizarla, lo que hay que hacer es manejar ese dinero que hay ahí para que se rentabilice y poder pagar más pensiones. Pues a ver qué piensan, ¿no? Porque van a pensar que no piensan, si no saben. Pero este panorama no está bien, algo tienen que hacer. No, este panorama es... No quiere decir... A ver, que se acabe la lucha de las pensiones no quiere decir que se vayan a quedar el año que viene sin cobrar los pensionistas, ni al otro ni al otro. No, pero la paga de Navidad y esas cosas peligra, ya sabes. No, bueno, tampoco, fíjate, creo que no puede llegar a peligrar. También pasa una cosa, en el año 2007 la pensión media era de 600 euros, ahora es de 900. También eso cuesta 3.000 millones de euros más al mes. ¿Pero por qué se quedan estancados entonces en el método de hace no sé cuánto tiempo? Porque no saben hacer otra cosa, porque son torpes. Así de claro. Es incomprensible. Bueno. Y son políticos, tampoco se puede pedir más. Ya. Nadie es perfecto. Bueno, tengo nada, unos minutillos para saber qué sigues pensando de lo que te llama la atención esta pues, semana. Mira, me llama la atención de que la familia, los fundadores del grupo Mercadona, el señor Francisco Roth, sí. Y su señora, que siguen siendo los propietarios del grupo, sí. Se expanden a Portugal. Empiezan a abrir, quieren abrir para el año 2019. Es verdad. La marca en Oporto, lógicamente se han ido a Oporto porque es la zona más rica. Ellos dicen que es porque está mejor comunicado con Galicia. Bueno, y que si te bajas abajo a la zona de Faro, está mejor comunicado con Sevilla, con una plataforma que tienen ahí inmensa. No, se suben a Oporto porque es la zona más rica de Portugal, que me parece bien, ¿vale? Bueno, pues estos señores van a invertir en Portugal, van a abrir sus mercados en Portugal. Y mira, pues, ole, una empresa que tiene 76.000 trabajadores. Lo está haciendo bien Mercadona, ¿eh? Claro, Bueno, no, no, hombre, ¿cómo lo van a hacer bien? Estos empresarios que se lo llevan crudo, no, no lo pueden hacer bien nunca. Bueno, pues 76.000 empleados para que luego llegue el tonto a las tres este de Sevilla y roben los mercadonas este que era ¿cómo, no? De Marina, el alcalde de Marinalera. Ajá. Cañamero. No. ¿Cañamero, quizás? Sí, puede ser, puede ser. Quizás Cañamero, que entraba ahí a robar en los supermercados. Bueno, pues ha ido a robar a empresarios que están generando 76.000 puestos de trabajo y están facturando 26.000 millones de euros. Pues vaya. Bueno, pues ahí estamos. Ahí tenemos muchas veces lo que nos merecemos. Estos señores, ya digo, van a invertir en Portugal. Me llama mucho la atención que aún, gracias, por suerte, a la buena gestión de muchas empresas, no solamente está la que está gestionando bien sus recursos, muchas empresas están invirtiendo y están expandiéndose, se está conociendo la marca España por el resto del mundo y trayendo divisas a España. Pues mira, fenomenal y genial, y hay que aplaudir a este grupo. Que no solamente existe Amancio, ¿eh? Exactamente. Con su imperio, que también está ahí el señor, ¿cómo se llama? Señor Francisco Roig. Pues eso, que enhorabuena también para... Enhorabuena para él y para su señora, que son los que están ahí al pie del cañón. Y seguramente que este señor no se levanta a las 11 de la mañana y seguramente que este señor no se acuesta a las 8 de la tarde. Seguramente que no. Y nosotros seguimos hablando de economía con Carlos Muñoz el próximo miércoles, pero el viernes te esperamos en esa tertulia, política. Por supuesto. Bueno. A ver si se va... Ay. A ver qué se va viendo. Ojalá y veamos algo ya, Carlos, ¿eh? Ay, difícil, difícil. Por supuesto, sí, al final sí que va a haber gobierno, por lo que se ve ya. Pero bueno. Gobierno que no sé si será un gobierno de larga duración o gobierno para elecciones en junio del año que viene. Veremos. El viernes hablamos de ello, ¿vale? Perfecto. Gracias. Un abrazo. Otro fuerte. Don Carlos Muñoz, hablando de economía también este ratito.